Divididos. Dentro de un ratito aquí en el Pepsi Music. Mientras tanto, sigue sonando Catupecu. Esta es la Rock and Pop 95.9, transmitiendo con el estudio móvil más grande de la República Argentina. Todo lo que sucede en el Pepsi Music. Acaba el fin.